Muy buenas tardes a quienes nos siguen un sábado más en un programa de Soy Urbano. Gracias a quienes nos escuchan a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. También a quienes pueden seguirnos en vivo a través de @soyurbanos en Facebook. También a quienes nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Bienvenidos y gracias por ser parte de este programa en donde vamos a conversar sobre la importancia de documentar la ciudad. Hola Jesús, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todas las personas que nos están escuchando a esta hora a través de la señal de Radio Casa de la Cultura. También a la gente que nos sigue en Twitter, en Facebook, a través de @soyurbanos. Así es, le mandamos un saludo, bueno, de paso a nuestro compañero Marco Lizano, que no estará en este programa. Según nos comentó, tenía que atender algunas tareas académicas, entonces no puede acompañarnos por hoy, pero le esperamos para la próxima semana. Así es, cuéntanos Jesús, ¿cuál es la canción con la que empezamos este programa? Bueno, iniciamos el programa con esta canción que se llama El Derecho de Vivir en Paz, que es una canción de Víctor Jara, hace parte también de su sexto sencillo oficial, que fue presentado en el 1971. Y es una canción protesta que busca como contradecir la época esta sangrienta de la intervención estadounidense en Vietnam y que reivindica, como dice la canción, el clamor social de toda una generación que deseaba vivir en paz en ese momento. Precisamente hemos querido empezar el programa con esta canción que hace referencia a Víctor Jara, digamos una de las personalidades más emblemáticas que tiene Latinoamérica, y bueno, queremos también como tomar como pretexto esta canción para también comentarles respecto al documental que se ha producido de la muerte de Víctor Jara, Horror en el Estadio me parece que se llama, y creo que se está exhibiendo actualmente en la plataforma de Netflix. ¿Por qué hemos empezado con esta canción? Porque precisamente queremos, con nuestros invitados, indagar respecto a la importancia de documentar. ¿Para qué documentar? ¿El documental nos sirve para algo? ¿Socialmente tiene alguna utilidad? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder junto a nuestros invitados. Así entonces, vamos a darles paso a una cita del cineasta chileno Patricio Guzmán, quien señala que un país sin cine documental es como una familia sin un álbum de fotografías. Con esta afirmación intentamos adentrarnos en el tema que nos convoca esta tarde, Jesús. Así es, en cualquier lugar, la producción del cine documental se muestra como una herramienta necesaria, indispensable y diría yo importante para reconstruir hechos, sucesos, para contar nuestra realidad cotidiana, ¿no? Dejar testimonio de todos estos acontecimientos, la dinámica social, los personajes que hay detrás de cada una de estas historias, nos ayudan a conservar la memoria, a construir y a conservar esa memoria. Precisamente esa es una de las funciones que tiene el documental, reconstruir acontecimientos, reconstruir hechos que han conmocionado a la sociedad. Según Verónica González Rentería y Carlos Ortiz León, autores del artículo Cine Documental en Ecuador, el cine documental ecuatoriano se encuentra en un momento privilegiado. Lo que sobran son temas y cada vez hay más realizadores interesados en construir una mirada más personal, más subjetiva de lo que pasa en el Ecuador multicultural y biodiverso, aseguran. Es una perspectiva desde la cual se narra una parte de la realidad, dando cuenta de una búsqueda, de un proceso que pregunta y que muchas veces encuentra respuestas. Son historias con gente de carne y hueso que dicen sus verdades y las expresan. Bueno, y para conversar sobre la importancia de documentar la ciudad, damos la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado, o a nuestros invitados, a uno de nuestros invitados. Son dos, pero solamente uno es puntual. El otro tendrá que pasar el bochorno que le vamos a decir que es uno impuntual cuando llegue. Bueno, ya cayó en las manos de Laura, yo ya no digo nada más, pero entonces presentamos a Edgar Cortés Huamba. Él es comunicador social, magíster también en estudios de la cultura, convención en artes y estudios visuales, y magíster en comunicación audiovisual. Sus líneas de trabajo e investigación se han enfocado en la fotografía, fundamentalmente el fotoperiodismo, los estudios visuales, el cine documental y la antropología visual. En sus indagaciones destaca el análisis visual a la obra fotoperiodística del cronista gráfico quiteño Luis Pacheco, en donde se problematiza el valor documental de la fotografía como herramienta para construir estos imaginarios sociales, estas representaciones urbanas. Entre sus trabajos audiovisuales más reciente se destaca el documental La Última Teja, ¿no? Que fue estrenado hace poco, el año pasado, si no estoy mal, en un festival en Bélgica. También hablaba antes de iniciar el programa con Edgar y me decía que pronto lo vamos a tener disponible también para que todas las personas podamos tener acceso a él a través de la internet, ¿no? De esta nueva red mundial. Así es, de esta plataforma que, bueno, de alguna manera nos permite acceder a algunos materiales, principalmente audiovisuales, que de otro modo quizás no tendríamos posibilidad de observar o de disfrutar. Entonces esperamos que pronto dispongamos de ese material para que podamos observarlo. Sin más, bienvenido Galo, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio, por invitarnos a conversar sobre cine documental, sobre la importancia que tiene para la ciudad, para la sociedad. Y bueno, estoy presto para que ustedes lleven los cuestionamientos sobre el cine documental que dentro del país va generando gran expectativa. Por eso tenemos también en la coyuntura actual este debate también con los productores audiovisuales que quieren que se los incluya dentro de o se respeten sus derechos dentro de la Constitución, dentro de las normas laborales. Entonces, bueno, empecemos. Gracias. Vamos a empezar entonces, y no habíamos querido quizás nosotros en la introducción a este programa dar una definición o una aproximación a lo que es el documental, sino que quisiéramos a través de su experiencia que nos contaran cuál es quizás la definición o la descripción que ustedes darían de este trabajo audiovisual. A ver, el cine documental se caracteriza por trabajar con los hechos de la realidad, es uno de los formatos de la representación audiovisual, ¿no? Y uno de los formatos de la representación de la sociedad. Se caracteriza porque, como les digo, trabaja con la sociedad, con la realidad, si se quiere, en bruto, pero este tipo de formato audiovisual, este tipo de representación, hay que pensarlo también, bueno, desde un tema, si se quiere, filosófico, epistemológico, que si bien trabaja con la realidad, también se está generando una selección arbitraria de la realidad, es decir, es una visión subjetiva de... Ajá, y una de las características del documental es que tú generas un efecto de realidad, es decir, tú cuando grabas y sales a la realidad... La realidad está ahí, se está desenvolviendo, pero tú la realidad no la ves en planos, no la ves en secuencias, no la ves con sonidos. Entonces, ese es el plus del documental, que te genera ese efecto de realidad, a diferencia de la ficción, que trabaja netamente con otro tipo de argumentación narrativa. El documental trabaja con la realidad, nos genera ese efecto de realidad, y bueno, está problematizando las cosas, está documentando los hechos, y por una parte se construye como la memoria del mundo, la memoria visual. Chévere, y ahora sí vamos a dar la bienvenida a José Fiallos, el impuntual José Fiallos, que después de que con insistencia le llamé durante toda la semana y le dije que por favor estuviera unos minutos antes de las 4, creo que no fue posible colaborarnos en ese sentido. Sin embargo, le damos la bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Le damos la bienvenida a José Fiallos, él es diseñador gráfico y comunicador visual, actualmente es maestrante en comunicación audiovisual. Su trabajo se orienta al tratamiento de la imagen como un recurso de la memoria y de los imaginarios a través de la fotografía y el cine documental. En su trabajo destaca el documental fotográfico 101 años sin zapatos abuela, que se expuso en México en la Casa Coyoacán de la Fundación Pedro Meyer. En el área audiovisual se cuenta el documental Antes no era rock, que se estrenó el pasado 22 de enero y que fue realizado junto a Cristian Castro Mena. Muchas gracias por estar aquí, José, y gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí. Hola, Laurita. No, realmente creo que el oficio de ser papá te, te roba el tiempo y te descuadra todo lo que tienes. Yo también planificado. Tengo guagua. Sí, por supuesto, pero me descuadró mi guagua, que la amo mucho. Gracias por estar aquí en todo. No es un caso. Sacrificio, más bien gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar sobre cómo se construyen las memorias audiovisuales de acá en la ciudad y sobre todo dónde se puede hacer. Chévere. Bueno, José, cuéntanos un poco también cuál es tu definición propia, particular, desde tu experiencia sobre el cine documental. El cine documental es un trabajo que que te marca la historia en una línea de tiempo determinada y que nos ayuda a reflexionar sobre lo que ya pasó, lo que está pasando, y dejar siempre una brecha abierta en un relato que te permite o que nos permite básicamente interpretar desde cualquier punto de vista. El cine documental también nos ayuda a transmitir esas sensaciones que por temporalidad quizás nosotros no conocemos, no vivimos y no palpamos, y ayuda a tener una retrospectiva en la sociedad actual para poder generar memoria, recuerdo, imaginarios y poder sentir lo que fue dentro de la ciudad. Chévere. Ahora, tomando en cuenta lo que nos decía Edgar, que efectivamente si es que uno trata de documentar la realidad, lo que está haciendo es reconstruir un fragmento de esa realidad. Es decir, todo está atravesado o concebido a través de la visión subjetiva de la persona que hace el documental. Sin embargo, nosotros, al menos particularmente me gustaría conocer de parte de ustedes, ¿para qué sirve ese trabajo documental, que es un trabajo lento, que es un trabajo que necesita muchísima dedicación, a la cual probablemente no se destinan, digamos, recursos públicos que financien ese tipo de trabajo? ¿Sirve para algo que personas como ustedes trabajen en documentar cuestiones sociales, cuestiones de ciudad? ¿Para qué nos sirve el documental? A ver, como sociedad tenemos como primero un problema de memoria, porque parte de la memoria es del olvido, entonces necesitamos siempre reconstruirnos para vernos, para pensarnos, para criticarnos, para generar una historia del mundo, ¿no? Un registro. Entonces, bajo la premisa del olvido, de la memoria, el cine documental es muy válido como esta herramienta que nos permite, primero, en el sentido más básico, compararnos, es decir, qué pasaba antes, qué pasa ahora, pero más allá de ese compararnos, ver qué dinámicas estaban presentes o están presentes dentro de la sociedad. Es decir, tuve la suerte aquí mismo en la Casa de la Cultura de estar en una exhibición de documentales sobre la ciudad, acá que lo hizo el Javier Izquierdo en la Cinemateca, en la Sala Augusto San Miguel, y veíamos fragmentos de la ciudad de los años 70, ¿no? Entonces es la misma espacialidad, pero las dinámicas, los símbolos, las historias, las tramas sociales son diferentes. No veíamos una ciudad ahí con mucho avizoramiento hacia la modernidad, una ciudad que tenía bastante movimiento específicamente en el plano automotriz, se veía muchos carros, muchos buses, ¿no? En comparación ahora que tenemos también carros, tenemos metro, tenemos todo ese tipo de transporte público. ¿Y qué decimos? Sí, antes había el metro, antes, ahora hay el metro y antes no. No, más allá de eso es que sí, allá Quito tiene esta aproximación a convertirse en una ciudad, si queremos, mucho más urbana, mucho más cosmopolita. Entonces ya vamos comparando. Y tuve la suerte también de, para hacer mi documental sobre Luis Pacheco, de ver un registro de cine documental de los años 50, en el que todavía ves una ciudad en la que los indígenas llevan las cosas en burros, en mulas, que estaba el tranvía y que son escasos, de hecho, el transporte público. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Más allá de esos avizoramientos de modernidad, estamos diciendo que el tiempo pasa y nos vamos adecuando nosotros también a las dinámicas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el cine documental, porque nos permite pensarnos, porque es la memoria visual de la sociedad, y también a partir de eso podemos también sacar reflexiones para ver hacia dónde nos estamos proyectando también como ciudad. Ahora, recogiendo un poco las palabras de Edgar, José, tantas historias, tantos momentos, tantos lugares para narrar. Uno como cineasta, como documentalista, ¿qué criterios tiene en cuenta o cómo identifica qué cosas quiere documentar en tu caso? Creo que las ideas, antes de empezar a documentar algo, siempre nacen de alguna parte sentimental o quizás de algún encuentro improvisado. Creo que las ideas siempre nacen del momento y del instante. Creo que los documentales, desde mi punto de vista, siempre parten desde algo que está, pero que nunca fue planificado hacerlo realidad. Por ejemplo, con el Yucas habíamos trabajado un corto chiquito sobre el cine Hollywood. Y nos planteábamos un día... Cuenta cómo se llama el documental. Y esa idea nace de retratar qué es ese cine y por qué está ahí, por qué aún se mantiene. Ahora ya es triste porque es una iglesia evangélica. Entonces, le claro, despojaron de su sentido totalmente. Entonces, pero cuenta, para que la gente que nos escuche sepa de qué estamos hablando. Yo porque sé, me estoy como que riendo un poquito. En todo caso, para terminar la idea, básicamente... La decisión de empezar a retratar cualquier tipo de historia está basada, desde mi punto de vista, desde la parte sentimental o algo que te llegue a trastocar para poder decir, bueno, hay que darle sentido y hay que contar una historia mediante la fotografía o la parte audiovisual o cualquier tipo de herramienta que te permita relatar una historia. Entonces, por ejemplo, la del Por No Ser de Hollywood es un documental de 6 minutos que retrata la historia de cómo este cine se fue de ser uno de los pioneros y decayó y terminó en la pornografía. Y dentro de esta historia se encuentran personajes interesantes como el señor que cuida la iglesia, que te transmite picardía desde el primer momento que le ves, y después cuando empieza a hablar, te transmite esa parte escondida del cine, en la que te dice, la gente sabe qué es, pero no tiene vergüenza de ingresar, la gente sabe qué es y simplemente lo ve desde lejos o entran tapados. Lo ven como de una cuestión como con estigma, me parece, o sea, la gente como que lo ve desde lejitos y prefiere como que casi pasarse por la acera del frente. Sí, entonces encuentras historias, por ejemplo, en este punto, que este cine no tiene un estatus social económico marcado. El cine Hollywood, bueno, el antiguo cine Hollywood del pornográfico, tenías gente como hasta cancilleres que iban. Entonces descubres todo eso y tratas de transmitir el mensaje mediante la parte del documental para que la gente se involucre con lo que realmente existe, o que a veces por no aceptar las realidades de la ciudad simplemente te haces ciego y no dices nada ni te involucras con el tema. Entonces tratas de contar historias para que la gente empiece a tocar un tema que quizás a veces es olvidado o no es tratado por las autoridades porque simplemente no lo desea. Para quienes quizás no están del todo contextualizados con esto, creo que como Jesús, que quizás no sabe el antecedente del cine Hollywood, jamás. Este cine Hollywood, como nos decía el José, es un cine, quizás uno de los primeros que existieron en la ciudad, pero pasó de ser como que el cine en el que se exhibían todo tipo de películas a ser un sitio en donde se exhibían películas exclusivamente pornográficas. Y ahora quizás se ha degradado más, convirtiéndose en una iglesia evangélica, según nos dice José. Y ellos produjeron un corto, como nos explica José, de 6 minutos, en el que mostraron eso. Entonces me parecía como, a mí desde el nombre me encantó, porque es como que puedes darle como que la vuelta y darle como que 2 sentidos a ese nombre. Decía, por no ser Hollywood, quizás es como que ya no es tan popular, o por no ser Hollywood. Entonces me pareció como muy chévere ese juego de palabras que eligieron como para poder nombrar su documental. Me parece súper bueno, espero en algún momento poder acceder a él. Pero queremos seguir conversando con los chicos que nos acompañan, con Edgar y con José. Entonces queríamos indagar con ustedes respecto a, una vez ya hecho el trabajo que ustedes han realizado de documentar ciertos aspectos de la ciudad, ¿cómo ven ustedes el panorama para este género en el Ecuador? ¿Es muy complicado hacer este trabajo? Quizás ahora la cuestión, digamos, de desarrollo y democratización de la tecnología ha facilitado de cierta manera eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han vivido? A ver, creo que el fuerte de Ecuador es el cine documental. En todas las publicaciones, toda la el material bibliográfico y toda la literatura que encontramos sobre cine, documental es bien interesante lo que se ha hecho, ¿no? Tenemos festivales primero como los Encuentros del Otro Cine, los de DOC, que son festivales pioneros y reconocidos en Latinoamérica. Ahora tenemos el Festival de Cine Antropológico que lo realiza Flaxo Cine. Y tenemos esos festivales que están primero motivando a que se desarrolle esta práctica de documentar la realidad primero. Nos va bien en el documental porque realizamos muchas producciones desde los años 50, 60. Primero desde que vinieron gente extranjera, desde esta visión antropológica, a registrarnos, a ver cómo estábamos acá. Luego, el mestizo quiere también documentar al indígena, ¿sí? Ese es otro quiebre dentro del cine documental. Y hay un tercer momento en el que el indígena también quiere romper esta suerte de ventriloquismo y dice, nosotros también podemos documentarnos, o por último, yo no quiero que me documentes. Claro. Entonces se experimentan esos tres periodos de cine documental. Entonces tenemos bastantes documentales que en el extranjero, o sea, tienen más acogida que acá. Por ejemplo, el insigne de los últimos tiempos es Con mi corazón en Yambo, La muerte de Jaime Roldós. No sé si ustedes han visto que este es uno de los insignes y que se tiene como no tanta accesibilidad. Se llama El grill de César, que lo realizó Darío Aguirre, un ambateño que vive en Alemania, y ahora está por estrenar otro documental. Tenemos bastantes cosas que se ha hecho en documental, incluso cuando Rafael Correa estaba en el poder, es uno de los presidentes que se lo ha retratado más desde el cine documental, tiene como 7 documentales que se lo han hecho, ¿no? Entonces, temáticas tenemos infinitas, ¿no? Desde el Pocho Álvarez, que es nuestro insigne documentalista, que topa temas sociales. Tenemos documentales que nos hablan de fútbol, infinidad. Dentro de eso, ¿cuáles son las condiciones que tienes para realizar documental? Tienes igual varias vías, tienes como la vía institucional, que es aplicar a fondos concursables, que eso te requiere también de que tengas un perfil o un historial para que el Estado garantice a ti darte los fondos públicos para que realices... Una especie de confianza de que vas a cumplir con el producto. Que tengas buena fama. Exactamente. Claro, entonces, eso es de un lado, ¿no? Que por ahí la gente que tiene ya como un recorrido, como que ya ha realizado y sabe la lógica institucional, le resulta mucho mejor. Hay gente como el José Luis, como yo, que estamos empezando, que bueno, primero nos toca realizarlo desde cuestiones muy independientes, ¿no? O sea, primero no nos estamos encastillando que queremos generar una película por ganar plata, porque acá el cine ni el cine documental te hace millonario, ¿sí? Te toca hacer una cuestión individual, desde la colite de los amigos, o desde algún auspicio institucional. Entonces, tienes esas vías, ¿no? Yo creo que dependerá mucho, y esta es una de nuestras fallas, creo, también como productores o como realizadores que estamos emprendiéndonos en este camino, que no estamos pensando en nuestros públicos. Entonces, ahí también se caen los productos. Es decir, ahora tienes o piensas hacer un producto para la sala de cine y tal vez no... Claro, no siempre los documentales llegan a las salas de cine. Claro, entonces tal vez no te vean o encuentras solo espacios institucionales donde los puedas realizar. Entonces hay mucha gente, o que nosotros mismos podemos hacer, es documentales ya web docs o transmedia, que puedes verlos en internet y no te pueden ver solo una audiencia específica, sino circular en muchos lugares. Ahora, yo quería rescatar un par de cosas de lo que decía Edgar. La primera es esta cuestión de que el documental aquí en el Ecuador sea embanderado quizás por aquellos documentales que tienen ese corte político, en el que quizás se han posicionado, o no sé si es que se han promocionado con un poco más de vigor que otras temáticas. ¿Por qué consideran ustedes que esta cuestión política es la que como que mayor fuerza tiene aquí en el Ecuador? Porque tenemos, o sea, si nos dicen una cuestión de documental político, tenemos de enseguida en mente Mi corazón en Yambo. Yo creo que son temas delicados y coyunturales que han marcado la historia dentro del Ecuador. Entonces yo creo que la política, cuando se ve manchada de sangre siempre tiene un auge bien fuerte acá. Entonces el Ecuador es un país amarillista que le encanta este tipo de tratamientos. Entonces, claro, el documentalista que decide hacer un documental como ese tiene dos puntos, uno a favor y uno en contra. El primero es saber que la gente le acoja y que la protesta de su lucha porque su voz sea la más visible, sea favorable. O tienes el otro punto en que definitivamente te dicen no te creen. Entonces, claro, cuando haces un documental político es mucho más fácil llegar, siempre y cuando el tema sea un tema coyuntural de trayectoria. Además que creo que ya de alguna manera se abre camino con el antecedente del tratamiento que hacen los medios de comunicación de cierto tema. Entonces, como que ya está preparada quizás la gente como para recibir algo adicional a lo que le han dicho los noticieros. Tengo como una sospecha de que podría ser por ahí también. Sí, claro, también tienes... por ejemplo, lo de los hermanos Restrepo tiene una trayectoria de muchísimos años. Los medios cada año hablan siempre de ellos. La realizadora, que es familiar de ellos también, tiene un auge de lucha y constancia para poder que su verdad salga a la luz. Entonces, claro, tienes una infinidad, tanto tiempo que terminas por... que la sociedad termina por adueñarse o apropiarse de un tema como tal. Entonces, claro, un documental llega a las salas de cine por el tema. Claro, en el caso de los dos documentales que hemos hecho, que recién han salido a la luz con Yucas, independientemente cada uno por su lado, quizás son temas que nos apasionan a cada uno de nosotros. A Yucas el tema del fotoperiodista Pacheco, a mí por cuestiones de la vida tuve que desarrollar un documental que habla sobre el rock desde la parte del espectador, que siempre quieres transmitir algo. Entonces, claro, como decía el Yucas, ¿cuáles son nuestros grupos objetivos y a dónde queremos llegar con el documental? Como documentalista, la primera esencia es transmitir lo que nosotros sentimos y esa pasión y esa gana. Si el documental avanza más allá, creo que por cuestiones que no eres reconocido porque tu nombre no está entre los mismos de siempre, y si empiezas a avanzar un poco más allá del tema porque tu documental fue bueno, porque tu documental a uno de los cuantos le gustó, es bienvenido. Pero creo que como funciona la parte personal mía es relatar la historia y darle fuerza a lo que uno quiere ser. Chévere, sí, precisamente como para no dejar, digamos, suelta esta cuestión política, quisiera que después del corte, vamos al primer corte del programa, y quisiera que a lo que regresemos ustedes nos ayuden con una opinión respecto a por qué estos temas políticos, como el que decía Edgar, en el caso de Rafael Correa, por ejemplo, se produjeron algunos documentales en torno a su actividad política. Pero uno de ellos fue hecho por este chico Andrés Vera, Carlos Andrés Vera, que se llama Propagandia. Pero ese no alcanzó a estar en salas de cine, creo que hubo muchísima resistencia para eso primero. Luego no alcanzó como esto de los Taromenani, no alcanzó a transmitirse por televisión abierta. Quisiéramos con ustedes, después del corte, indagar respecto a cuál es su apreciación, el por qué ocurren estas cosas. Volvemos en un instante. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El movimiento cultural Illapamaru presenta Las alas del Huirachuru. Las alas del Huirachuru. Una producción de danza tradicional ecuatoriana, acompañada de teatro popular y lenguaje escénico. En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el sábado 2 de febrero a las 7:30 de la noche. La Casa de la Cultura, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Píllaro y Masterpiece esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a visitar la muestra hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a la inauguración el miércoles 6 de febrero a las 7 de la noche, en la Sala Miguel de Santiago. La muestra permanecerá abierta hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muchas gracias a quienes siguen en nuestra sintonía, gracias por ser parte de este programa. Y continuamos conversando con Edgar y con José Luis, el J. Fiallos, como le conocen en el submundo del diseño gráfico. Sí, muchísimas gracias al Panchito que ha estado pendiente de nuestras redes sociales. Efectivamente tenemos una pregunta que nos hace una seguidora a través de nuestro fanpage. Sofi Lu dice, saludos, par preguntas al tema planteado. ¿Desde dónde documentamos? ¿Cuál es la nueva línea de la otredad que se plantea o se representa en Latinoamérica y el Ecuador a través de la fotografía, considerando la transformación del ser a través de la digitalización de las redes sociales? ¿Qué desafíos enfrentaría la memoria colectiva si la documentación crítica de la transformación simbólica de lo urbano y el urbanismo? Abrazos. Ahí para los jóvenes. Es una pregunta bien compleja. Son preguntas, ¿no? Varias de preguntas. Tesis de esas ya. Sí. Son hipótesis de mente. A ver, ¿cuál era la primera? Bueno, la primera dice más o menos así. ¿Cuál es la nueva línea de otredad que se plantea representar Latinoamérica y el Ecuador a través de la fotografía, considerando la transformación del ser a través de la digitalización de las redes sociales? A ver, creo que no solo Latinoamérica, sino porque no es solo Latinoamérica este otro, ¿no? También está Oriente, también está otros espacios que nos constituimos como esta otra edad dentro de lo hegemónico. Me parece que lo que se quiere es vincularse mucho y se ve a nivel mundial, dentro de los colectivos, dentro de las agencias fotográficas y todo, es las cuestiones vivenciales y culturales. Salimos de este mundo de vernos como más antropológicamente, de solo comprender o consumir a este otro como un objeto de solo de contemplación, a ver cómo este otro se puede autorrepresentar, se puede representar o no representar. Y entonces ahí se generan también nuevas sensibilidades, porque se asume dentro también de estas nuevas tecnologías y de lo digital, se asume que ya no necesitas que venga el fotógrafo para que te represente, sino que tú empiezas a autorrepresentarte. Entonces, claro, una foto de tus pies ya es otra sensibilidad a que un fotógrafo te fotografíe los pies. Estamos fotografiando mucho, por ejemplo, los detalles, lo cotidiano, las prácticas culturales, por ejemplo, desde, no sé, lo religioso, lo vivencial. O sea, hay tantas cosas que hay este quiebre, ¿no?, por las nuevas tecnologías. Entonces, pasa eso o no pasa lo que el otro día les compartí a unos compañeros. Les decía como hay lugares en los que lo más importante no es representar ni fotografiar. O sea, en África lo más importante es lo que vos no representas o lo que vos ocultas, lo que no se muestra, ¿no?, el no ver. Entonces por ahí están como estas nuevas representaciones. Y también entendamos al otro, no solo este otro latinoamericano, este otro en cuestiones identitarias, sino también este otro lo que igual decían unos compañeros, los ciegos, por ejemplo, ¿no? Los compañeros no videntes, que están también haciendo fotografía. ¿Qué propuesta tan interesante? Entonces, este es otro tipo de fotografía que está cuestionando también a la misma fotografía, que es de supuestamente el lugar desde el que vos utilizas la mirada como el órgano esencial para realizar la acción, al realizar fotografía sin el órgano esencial. Entonces, haces fotografía con tacto. Entonces, son otro tipo de dinámicas, otro tipo de sensibilidades que se están proponiendo ahora. Súper interesante. La segunda parte en la que nos planteaba nuestra seguidora Sofilú, nos decía qué riesgo correría la memoria colectiva si es que quizás se tendría que prescindir de este género documental. ¿Cuál sería quizás los riesgos que se enfrentarían en ese escenario? Yo pienso que, o sea, un poco tomando lo del Yucas, esta parte, o sea, actual ahora, por ejemplo, teniendo la tecnología de la mano y hablando sobre el retrato de nosotros mismos, de nuestros propios espacios, de nuestra propia ciudad, yo creo que en la actualidad no tendríamos una pérdida de memoria, ni siquiera, más bien generaríamos muchos más imaginarios dentro del colectivo. Yo creo que más bien la parte de la memoria desde los 80, pensaría una fecha por ahí, hacia atrás, ahí es donde tienes un déficit de recuerdo más fuerte que ahora. Claro, comparando la tecnología un poco de lo que nos pregunta, antes el que tenía una cámara fotográfica trataba de retratar lo necesario, lo justo y lo que le apasionaba. Ahora tienes la parte móvil en la que retratas y te gastas 80 gigas de memoria y haces un recuerdo de todo lo que tú quieres. Un montón de entonces, fotografías. Entre la comparación entre la parte sentimental de lo antaño, la memoria es mucho más rica. Retratar. Ahora tienes 50 fotos del mismo espacio, de la misma persona en el mismo lugar, simplemente con una secuencia, y el sabor de la imagen es mucho más pobre. Entonces ahí tienes una doble sensación. La memoria actual la tienes, pero la sensación es mucho más poca. Anteriormente, es inversamente proporcional. Antes tenías menos capacidad de generar memoria con el recuerdo fotográfico y audiovisual, pero la sensación era más rica, era mucho más apoderada del sentimiento de lo que querías representar. Entonces es un tema que se podría ampliar y es muy amplio, porque quizás de aquí a los años 2050 tengas un recuerdo de la ciudad actual llena desde cualquier tipo de ángulo, desde cualquier tipo de lugar. Pero no te va a transmitir quizás esa misma sensación. Deberíamos estar en los 50 para decir, bueno, ¿Qué pasó en este actual y qué me está llenando a mí? Uh-huh. Pero claro, desde mi punto de vista, la fotografía de los años anteriores, por ejemplo, de la fotografía de guerra, te transmite muchísimo más la anterior que la actual. Ahora los fotoperiodistas de guerra llevan un iPhone porque ellos mismos dicen que es más compacto, que no se ensucia, que es más rápido, tiene mayor agilidad de hacer fotografía. Antes tenías que llevar el equipo completo, entonces esas fotografías te transmiten más sentimiento, más duda de cómo el fotógrafo realizaba la captura en el momento. Y además creo que también un poco más de expectativa hasta ver reveladas las fotografías que captaste. Ahora es como más inmediato, ¿no? O sea, es inmediato de hecho. Entonces creo que quizás ahí hay como una cuestión que plantea una discusión importante como la que señalaba José. Yo, aprovechando ahora que mencionas, José Luis, este tema de la memoria, de la representación, y antes de entrar propiamente en el tema de la política, ¿no? Porque quedó pendiente. No, José Luis, también en el caso de Edgar. Por ejemplo, en tu caso, José Luis, cuando este documental de Antes no era rock, en alguna entrevista tú planteabas que se hizo en tres momentos y que un primer momento era recorrer esos espacios de la ciudad para reencontrarse nuevamente con esos escenarios donde se desenvolvía y se desenvuelve actualmente el rock en la ciudad de Quito, ¿no? Y mi pregunta es, bueno, y recorres los escenarios y cómo haces, o sea, ¿en qué te basas para representar, para transmitirnos ese sentimiento, esa emocionalidad que produce en ti como documentalista? A ver, es verdad, el documental está dividido en tres espacios. La primera es donde un personaje anónimo recorre la ciudad ¿Y cómo es que anónimo. Que si bien es cierto lo que dice Yuka, empiezas a documentar, a realizar este tipo de trabajo, tienes que buscar amigos que te colitan. Entonces hay gente que él me pide ayuda y yo le doy. Él me da, en todo caso, un poco respaldando lo que Yuka decía anteriormente, pero claro, empiezas a documentar la ciudad, empiezas a entrevistar cuáles son los lugares, te empiezan a contar la historia, realizas el guión, tienes el sustento listo para poder dar la narración de voz en off y empiezas a documentar con el personaje por la ciudad y llega el punto en el que dices, rayos, aquí no hay sentimiento. Claro, recorres la ciudad, muestras los lugares, pero no hay el sentimiento. Aquí tienes que empezar a hacer un poco de retrospectiva visual y empezar a tomar archivo, material de archivo para poder empezar a representar y empezar a unir lo que quieres darles. Mover la emoción. Ajá. Entonces, claro, empezamos a recorrer la ciudad, Chillogallo, vamos a Chillogallo, hagamos esta representación de la ciudad, claro. Llegas al momento, al año que te señalan los entrevistados y de repente no hay material de archivo. ¿Y cómo representas esa parte? Entonces, entre el recordar del material y recordar la historia basada en una voz en off que te ayude a alimentar esa sensación del momento, de la época, de la historia, para poderte alimentar. Son varios recursos a los que puedes como que, no sé, echar mano, digámoslo ahí. Yo creo que el documental Antenora Rogue es muy sentimental y muy contemplativo por las tomas de archivo que tiene. Entonces esas te llevan a los momentos y a los lugares precisos de lo que se habla la historia. Entonces utilizas el material de archivo, la voz en off, el personaje, la actualidad, utilizas el material solo gráfico, utilizas los recursos que te ayuden a construir un momento tan importante de lo que quieres hablar. Entonces, por ejemplo, en el documental hay una partecita de The Factory que a mucha gente no le gusta topar porque es un tema muy delicado. Muy doloroso. Ajá, entonces, claro, la gente que no sabía del tema le encanta, a la gente que estaba involucrada con el tema le duele. Entonces ahí es... Pero en todo caso mueves de emociones. Sí, totalmente de acuerdo. La idea del documental, creo que del cine, es mover un poco emociones y generar sentimientos. No sé, Edgar, de pronto nos puedes... Una pregunta que yo siempre he tenido. Es decir, ¿cualquiera con una cámara puede salir a la calle y documentar la ciudad? ¿O qué se necesita para documentar cualquier tema en general? A ver, aquí toca ser como abogado del diablo, ¿no? Porque... La fotografía, la imagen, la cámara, como ya decíamos acá, democratiza también la accesibilidad, la tecnología, a que tú puedas también registrarte tu cotidianidad. Y eso, por un lado, desplaza la figura del camarógrafo, del fotógrafo, del realizador, del director de cine, ¿no? Eso por un lado. Por otro, jugando a abogado del diablo, cuando tú haces un producto audiovisual, también eres la influencia de todo lo que has visto, de todo lo que has escuchado, de todo lo que has leído, y estás pensando un producto con base en un campo, ¿no? Es decir, el audiovisual. Entonces tienes que manejar leyes, tienes que manejar conceptos, tienes que manejar lenguajes en común, que eso lo aprendes en la realización o dentro del estudio de este mismo campo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que, por ejemplo, acá todavía, bueno, estamos como el país está queriendo consolidar o madurar en temas del audiovisual, con una escuela de cine en Guayaquil, como la que tienes en Cuenca. Entonces, sí necesitas como de estos argumentos para tú poder luego justificar, es decir, cuando haces un plano secuencia, cuando un silencio es pertinente en la producción audiovisual o no. Entonces, y son recursividades que tú ya las tienes innatas, ¿no? Porque el vivir es una construcción aristotélica, dramática, de inicio, desarrollo, fin, que ya la tienes ahí per se. La cuestión es cómo a esta le procesas y también le das o generas un estilo. Y ese estilo te genera una caracterización. Y esa caracterización te posiciona porque te da un capital simbólico en este mundo audiovisual o en este, no sé, en este mundo de las imágenes. Entonces, ¿qué es el que se necesita finalmente, ajá, para acceder a estos fondos concursables? Claro, y entonces están deseados fondos concursables. Claro, entonces por ahí va la cuestión. Chévere. Ahora, no quisiera dejar, digamos, en el aire lo que estaba planteado antes de que nos fuéramos al corte. Lo vamos a retomar. No creas que nos hemos olvidado de eso, pero como tuvimos la inquietud de una de nuestras seguidoras, a la cual agradecemos mucho, vamos a retomarlo. ¿Por qué creen ustedes que, digamos, los documentales no tienen como un espacio ganado en las salas de cine comercial? Primer punto. Y luego, ¿por qué estos temas que tienen ese componente político, como el caso de Propaganda, que es el documental que realizó Carlos Andrés Vera, sobre, digamos, el aparato propagandístico que movió el gobierno de Rafael Correa, tuvo dificultades para mostrarse en las salas de cine y no llegó a transmitirse en televisión abierta, como fue el caso de otro documental que realizó él mismo, de los Taro Menani? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen respecto a eso? A ver, el documental siempre va a ser político, porque estás asumiendo una posición respecto a la realidad. Entonces, no a todo el mundo le va a gustar tu documental. Yo, mi documental que acabamos de hacer con Rosalía sobre Pacheco, hay mucha gente que nos hace fuertes críticas también, otra gente que le parece muy bien. Y por los dos lados te aportas, porque es lo rico de hacer algo, ¿no? Una producción que... generas discusión. Generas el debate en todo caso, y a la final ese debate es lo que te aporta también como realizador, más allá de un ego o lo que vos quieras, sino que te aporta para otras cosas. Primero, el documental es político. Entonces, al ser político tienes ya una posición frente a la vida y es la que tú la estás defendiendo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con este caso de Propaganda? O sea, pudo circular en algunas salas de Cinemark, ¿sí? En las otras salas no se pudo circular, tal vez porque por el público no te genera una mayor afluencia como te puede generar una película de una banda emblemática de rock, porque estamos viendo una industria cultural ahí en su apogeo, y entonces no le interesa porque estás invirtiendo una sala que te podría generar un llenazo frente a 10 personas que van a ver. Es lamentable entrar a las salas de cine comerciales cuando hay una película ecuatoriana. Yo hago siempre ese ejercicio, voy a ver esas pelis allá, no en las salas independientes, y estás tú, tu novia y alguien más. Entonces, y no dura mucho en cartelera. Ajá, y es complicado. Entonces, tal vez el objetivo, y es lo que yo rescato de Carlos Andrés Vera, es generar otro tipo de cine, ¿no? Es un tipo de cine que no es comercial, sino que este es un tipo de cine que, más allá de ir a una sensorialidad, te genera una reflexión. Claro. Más allá de utilizar una espectacularidad, te genera un cuestionamiento. Por ejemplo, el de Propaganda, yo tuve la suerte de ver, me vi dos veces porque estaba bueno a mi criterio. Bueno, en el sentido como cuestiona este poder, ¿no? Y en la sala que yo lo vi tuvo llenazos. Fue, creo, la necesidad de difusión, ¿no? Lo poco tiempo que iba a haber. Entonces, tuvo muy, muy buena acogida ahí, ¿no? Entonces, eso es importante y creo que son necesarios este tipo de producciones también que estén cuestionando al poder. Como te decía, dentro del gobierno de Rafael Correa se realizaron aproximadamente como 8 o 7 documentales. Tienes desde el Instantes de Campaña que realizó el Tomás Astudillo, el Muchedumbre 30S, tienes Operación Correa 1, 2 y 3 que realizó un francés, tienes un documental que se llama El World Travel, ni sé cómo, que vino un realizador, algo así como de la National Geographic o algo así. Y le tiene como protagonista Rafael Correa. Rafael Correa, y que lo rodaron en el Yasuní. Sí. Tienes otro que realizaron en el que habla un colombiano sobre Rafael Correa, no recuerdo bien el nombre de este. Entonces tienes también Propaganda. También tienes otro documental que hizo uno de los hermanos Barriga sobre ya la contienda final entre Álvaro Noboa y Rafael Correa, que era como la segunda vuelta, algo así. No recuerdo si era bien Álvaro Noboa, pero que fue cuando ya Correa se quedó en el poder. Entonces hubo mucha producción documental sobre él, y entonces en muy pocos casos se lo contrastaba. Y entonces era como una suerte de... solamente una versión, digamos. Claro, que decías, historia. ¿Y por qué se espectaculariza tanto a este sujeto político? Entonces, documentales como el del Carlos Andrés Vera, que a muchos no les gusta, que a otros sí, a otros no. Lo interesante de esto es cómo te genera el contraste y puedes debatirlo. Claro. Y decir, ah, o sea, algo sí. Es del aporte. Ajá. Chévere. Estamos llegando ya a los minutos finales de nuestro programa, pero no quisiéramos irnos sin antes escuchar una reflexión final de su parte, tanto de José Luis como de Edgar. Dale. Un poquito agregando lo que decía el Yucas, yo recuerdo que en 2017 creo el documental de La Cueva de los Tallos. Uh-huh. Por ejemplo, ese tuvo bastante acogida, y no por el tema, sino más bien por la promoción que se le dio. También fue transmitido en televisión, ¿no? Ajá, o sea, a mi criterio el documental me dejó muchas dudas y muchas incertidumbre al nivel del tratamiento de la imagen, pero por ejemplo el realizador tuvo una fuerte promoción, que eso le ayudó a estar en los grandes cines, por así decirlo. Estuvo en el cine comercial y estuvo varios días y en varias ciudades. Se necesita recurso para publicitar el trabajo. Hay un documental que cuenta la historia de un deportista del Milán Ludueña, el romper Guinness, que hizo... El man también tuvo mucha acogida por la publicidad y tuvo salas llenas. Entonces, si bien es cierto, a veces el tema no te ayuda, pero si tienes sponsor que te den mucho dinero para promocionar, vas a tener salas llenas. Y quizás, como decía el Yuka, quizás estaba él y su novia, pero su documental ya estuvo en una sala comercial. Entonces, es un logro ya. En todo caso, es un logro desde el punto de vista independiente de cada uno de nosotros. Y para poder cerrar, yo creo que la reflexión mía sería que sigamos retratando, creo que a esta ciudad y al Ecuador, la manera de no perder la memoria y de recuperar la memoria es justamente dejando como ese legado del recuerdo para poder mantenernos en la ciudad y sobre todo mostrarnos como nosotros somos. Que no nos roben las ideas, que insisto, hay un documental del último hielero que tuvo mucha acogida, se fue fuera de aquí, no fue hecho por un ecuatoriano, y es cuando nosotros mismos perdemos de esa fuerza y esa identidad, claro, de lo que nosotros somos. Y cuando no va Riobamba, siempre va buscando. Ajá, es que posicionaron muy bien. Baltasar, creo que sí. Baltasar Huesca. Sí. Por mi parte, voy a retomar o voy a finalizar con eso que propone siempre los de DOC cuando pasa los docus de ecuatorianos, y es de ese espacio de producciones que hay ecuatorianas y que dice cómo ven, cómo nos vemos. Entonces yo creo que es muy importante ver cine, o sea, vaya al cine. Muchas veces nos quejamos, es que las películas ecuatorianas son malas y todas hablan de lo mismo, de sexo y de drogas y de jóvenes que van a conciertos. Sí, porque tal vez no nos hemos nunca retratado así, también es una tara social visual que está ahí, por eso necesitamos retratar a los jóvenes también, ¿por qué no? O sea, vayan al cine, vayan a ver la peli si es buena a su criterio, si es mala a su criterio, pero véanla para que tengan argumentos de criticar. Es necesario conocer el cine ecuatoriano. Yo sí soy un defensor de eso. Hay un lindo graffiti que siempre voy por la calle que dice cine. Sí, toca hacer cine, ¿no? Entonces veamos todas estas producciones, critiquémoslas, pero primero veámoslas y pensemos siempre cómo este cineasta tuvo que jugárselas para estar en una sala de cine. Y entonces ese mínimo contribución de $3, $5 a la final es como un aporte que estás haciendo, no al país, sino a la memoria del país. Un reconocimiento pequeño al trabajo que ha hecho una persona para mostrar algo así. Perfecto. Jesús, el tiempo cada vez es más corto, ¿no? Nos estamos yendo, sí, necesitamos un programa de 2 horas. Por favor. Bueno, muchas gracias a José Luis, a ustedes. A Yucas también lo pueden encontrar en las redes sociales. Por haber aceptado la invitación, y nada, nos escuchamos dentro de 8 días, ¿no? Así es, solamente con unas palabras finales de mi parte, que efectivamente rescato lo que decía Edgar. Vayamos al cine, el cine es una oportunidad magnífica como para que reflexionemos respecto a temas que están en nuestra vida cotidiana, pero quizás no reparamos en verlos, en mirarlos y en entenderlos. veamos cine, reflexionemos sobre las situaciones que nos ponen en pantalla y tratemos que en función de eso percibamos la realidad de un modo distinto. Despedimos de este programa con la canción Te Amo de la agrupación ecuatoriana Chulpi Tostado. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chau!